Y con esta musiquita ahí que nos inyecta energía, pues nosotros le invitamos a usted, después de haber escuchado Leña Verde, Ritmo de Tonada, junto a este gran dúo, que muchos lo recuerdan como es Benítez Valencia. Nosotros queremos invitarles para que se den cita a este gran escenario, a este espacio del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que se genera aquí, en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, Ecuador, y que es posible poderlo escuchar en otros espacios, gracias a Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo de los Áchiras, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra, y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidos. Invitamos a que también ustedes hagan uso de este espacio. Si ya tienen preparado su material discográfico, de pronto su libro de poesía, de pronto usted hace arte, es gestor cultural, solamente tiene que escribirnos a nuestro Facebook como Radio CCEO, también a nuestro personal Laura Ríos Armijos, y con muchísimo gusto ustedes pueden compartir aquí en estos espacios. Bueno, antes de darles a conocer sobre qué vamos a compartir en este día, lo que a veces nos inyecta también un poquito de energía más de la música es tocar nuestro corazón. Pero, como decíamos, vamos a dar la palabra a nuestra invitada, quien nos va a dejar ese mensaje de introducción aquí, porque en breves minutos estará para desarrollar y presentar al Ecuador y al mundo su segundo volumen, su segundo CD, con canciones inéditas y también con cover. Se trata de Valeria Parra. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laura, a la radio también, Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a todas las personas que en este momento están sintonizando y nos están escuchando en sus hogares, en sus oficinas. Agradecerles por permitirme estar y compartir este espacio, ¿no? Que es un espacio muy bonito, en donde nosotros como artistas tenemos la posibilidad y esta grande oportunidad de poder hacer música y mediante las canciones nosotros transmitir los sentimientos que llevamos por dentro. Y cómo no hacerlo con música nacional. Yo desde muy niña he tenido este gusto por cantar canciones nuestras, y bueno, ahora es el momento de compartir y disfrutar este segundo CD, que lo hemos hecho con todo el cariño, junto a la productora Andina Records y a mi director musical, el maestro Giovanni Acosta. Así es. Ah, ¿qué tal? Vamos a ir conociendo todo ese trabajo de Valeria aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que hemos tenido la oportunidad de verla ir creciendo poco a poco, y obviamente pues ustedes van a poder disfrutar de toda su música, de ese talento, la capacidad que ella tiene, porque además de ser una persona que ha estado vinculada a la música, también es compañera nuestra, pues estudia comunicación social. Y vamos a ver qué nos cuenta sobre esa combinación entre la comunicación y también la música. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos ya con este cuentito, esta reflexión que la vamos a compartir desde la fuente de la juventud? Hablar de la juventud y sobre todo de los talentos que vienen a este programa a veces nos motiva también introducirnos a este mundo para ver qué se puede decir sobre la flor de la juventud. Bueno, La Fuente de la Juventud es uno de los cuentos cortos, ¿no?, del escritor Dani Vega Méndez, un cuento sugerido para grandes y también para pequeños. Un día don Quetzal, un quetzal muy sabio y de hermoso plumaje, escuchó la discusión de sus nietos. Uno decía, yo soy el más fuerte, pero el otro le reclamaba, tú serás el más fuerte, pero yo tengo la pluma más hermosa de todos los quetzales. Y así reñía hasta llegar, miren ustedes, a los golpes. Don Quetzal aprovechó el momento para contarle una historia sobre la experiencia que le cambió la vida. Hace mucho tiempo, cuando yo era joven, les decía, me sentía quetzal, más hermoso y fuerte de todos. Menospreciaba a los demás animales del bosque hasta que conocí a un diminuto animal que me hizo reflexionar. Miré asombrado cómo una longeva hormiga levantó grandes pedazos de hoja y luego los cargaba por extensas distancias hasta llegar a su lugar, a su cueva. Intrigado le pregunté por el secreto de su maravillosa fuerza, si conocía la fuente de la eterna juventud. Aquella hormiga se detuvo un instante por mi inusual pregunta. «Sí la conozco», me confesó. «Por favor, revélamelo. Dígame cuál es el secreto de la eterna juventud». «El trabajo», me dijo. «El trabajo no permite que te sientas débil. Yo, aunque estoy anciana, todos los días me levanto muy temprano a trabajar y eso me mantiene fuerte». La familia, aquellas personas que están con nosotros siempre dispuestas a ayudarnos y amarnos tal como somos. Aunque a veces estoy ocupada, siempre tengo tiempo para escuchar y pasar tiempo con los que más amo. Y por último, el propósito. Todos tenemos sueños por alcanzar. El día que no me propongo un propósito o una meta, desde ese día comenzaré a morir, a sucumbir. Pensé que solo era una hormiga loca y mentirosa hasta que le vi levantar otra vez enormes pedazos de hoja y cuando se sentía cansada, sus amigos la ayudaban. Pero lo mejor fue cuando observé que su familia la abrazaba con mucho cariño. Desde ese día entendí que no existe una fuente de la juventud y que ser fuerte o hermoso no es lo más importante, sino que lo más significativo es, ¿saben qué? ¿Ya se imaginan? La vida es lo que llevamos por dentro, ese joven, esa joven. O no importa, cuando ustedes han escuchado a nuestros abuelitos o abuelitas cuando dicen, bueno, estoy viejito, pero llevo un joven por dentro, o llevo un niño por dentro, ¿no es cierto? Depende de la actitud, ¿ah? En la que usted le pone todas las ganas, ese buen ánimo, ese buen deseo. Porque no esté esperando buscar la fuente de la juventud para que me dé esa oportunidad de poder hacer lo que yo amo, lo que a mí me gusta, con toda la energía y la magia que le puede poner. Hagamos el ejercicio, le vamos a invitar entonces el día de hoy a que demuestre esa fuente de la juventud que nace desde su interior, ¿sí? Bueno, con esto quiero invitarles a seguir escuchando más música e invitarles a que se motiven, a que elevemos la autoestima. Sí, ya elévela así arriba, botemos esa perecita. Botémosla porque nosotros hoy tenemos una gran oportunidad de compartir con música, de compartir experiencias grandes de nuestros invitados aquí que ya están en nuestro escenario y de seguro se suman a esta fuente de la juventud. Con esto vamos con un tema musical y al regresar pues ya estaremos para compartir con nuestra invitada. Y viene enseguida Sol Rojo junto al conjunto de cámaras. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahí estamos escuchando nosotros esta canción que se llama Este es mi Poncho Viejo, Poncho Viejo. Así es, junto a Valeria Parra, nuestra invitada, quien nació en Quito un 17 de agosto de 1994, hija de la señora Verónica Alexandra Quiroga y del señor Heriberto Parra Moreta. Ella hoy está aquí para compartir con nosotros su experiencia de vida junto a la música, junto a su profesión y también su segundo volumen. Varios temas musicales, 10 temas musicales que han sido grabados para compartirlos con la comunidad ecuatoriana y con todos aquellos que les guste disfrutar de la música ecuatoriana. Bienvenida una vez más, Valeria, aquí a nuestro programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchísimas gracias, Laura, nuevamente. Así es, como lo decíamos, son 10 temas en los cuales hemos querido plasmar aquellas canciones que quizá ya no las han grabado, o si es que se las escucha, se las han escuchado muy poco y por discos de acetato. Hace un momento estábamos conversando sobre la canción En el Campanario, que me decías que no has escuchado tan seguida esa canción. Y es verdad, porque nosotros eso es lo que buscábamos en la producción de este disco, de este nuevo material, y nos tardamos aproximadamente un año en seleccionar las canciones, en leerlas y sobre todo yo en aprenderme en la parte de la musicalización. Es un proceso muy largo con el cual requiere de bastante dedicación, de bastante esfuerzo y ser constantes, ¿no? Porque habrán días en los cuales hayan bastantes presentaciones, días en los que no. Entonces hay que aprender a tener ese nivel y saber sobrellevar esta carrera, porque es una carrera muy linda, la de la música, ser cantante, ser artista, pero también es un poco sacrificado, un poco cansado y a la vez también es estresado. Gracias a Dios yo no me he estresado tanto en esto porque mi madre es mi representante y mi manager, entonces ella es la persona que se encarga de que todo lo que vaya a salir en un evento, en un escenario, esté de la mejor manera. Bueno, nosotros, como les decíamos, habíamos tenido el gusto de compartir con Valeria hace algunos años. Quizá estaba en ese proceso de crecimiento, de buscar los escenarios, de estar junto a grandes artistas, porque del seguimiento que le hemos dado a Valeria, pues ya la vemos ahí con artistas súper, súper consagrados. Y eso quizá es también una fortaleza para los artistas, el hecho de compartir escenarios con aquellas personas que ya han tenido pues su auge, su crecimiento. Así es una experiencia muy linda porque tú aprendes de ellos, ¿no? Aprendes a manejar al público y sobre todo aprendes a ver esa calidad de persona antes de artista. He tenido la oportunidad de conocer a varios artistas de la música nacional, personas que son una eminencia y bueno, que tienen sus años de trayectoria. Es por ello que yo decidí iniciar esta producción musical con música nacional para poder tener, para poder ser el nuevo legado, ¿no?, de aquellas personas que quizá ya están un poco avanzados en los años, y no dejar que esta tradición, que esta costumbre, que este género musical decaiga, sino que permanezca. Y qué mejor manera, mediante la juventud, incentivar a los jóvenes, a los adolescentes, que escuchen, que valoren lo nuestro. Hay géneros de todo tipo de música, pero también hay que aprender a valorar lo que es nuestro, a escuchar primero lo nuestro y luego los otros tipos de géneros y claro que sí a los otros artistas también. Bueno, nosotros en este instante queremos invitarles a que marquen el 2229-66, a que marquen el 2229-66. Valeria nos ha traído un CD, así que las personas que deseen llevarse este CD a sus casas, escuchar la música, pueden marcar a este número, dejarnos un mensaje, le anotamos y puede pasar acá por los estudios de la radio retirando su CD. Si también quieren animar a nuestros invitados con esos mensajes para que continúen, para que no desmayen a veces cuando resulta que las profesiones son muy duras de sobrellevar, sino que la fuerza, ese mensaje de usted desde sus hogares es posible. 2220-966. Hay una de las canciones que vamos a escuchar a continuación, es inédita dentro de este CD, me parece que lleva por título Mi Anhelo. ¿A quién le corresponde? Así es, bueno, esta canción yo le agradezco de todo corazón al licenciado Nelson Ortiz. Él me obsequió la letra y junto con la productora, con los músicos, con mi director musical, hemos plasmado y hemos llevado a cabo con muchísimo cariño. Y bueno, damos a conocer esta canción totalmente inédita titulada Mi Anhelo es un pasillo ecuatoriano. Historia, Valeria, recordemos cómo fue esa niñez y ya hubo música por ahí cuando eras pequeñita. Yo comencé lo que es el gusto por la música a mis 9 años. Yo tuve la oportunidad Y le doy gracias a Dios y a las personas que confiaron en mí, porque yo obtuve una beca en el Conservatorio Franz Liszt de la mano del maestro José Criollo, en el cual yo estuve durante 3 años y tuve todo lo que son los estudios de canto, de respiración, de fraseo, de dicción. Y bueno, tuve también la oportunidad de estar en algunos escenarios con el grupo. Nosotros éramos un coro juvenil, aproximadamente de 35 entre niños y niñas, en el cual mediante las oportunidades que nos daban por ser partícipes en el Conservatorio Franz Liszt, tuvimos acceso para estar en algunos teatros, en algunos eventos, en algunas iglesias también, compartiendo música sacra. Después que se termina ese proceso de estudio, me quedo con las mismas ganas de continuar y de poder pulir lo que aprendí durante esos 3 años. Yo continuo mis estudios en varias academias. También estuve compartiendo con Leonel Palacios, que es un gran tenor que tiene nuestro país. Y bueno, también estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, la guitarra, que es uno de los instrumentos que más me gusta, que más me apasiona. Después de eso tengo la oportunidad, ya 5 años de trabajar con el maestro Giovanni Acosta en su estudio de grabación. Y bueno, cada día se van aprendiendo nuevas cosas, cada día hay un nuevo reto por cumplirlo. Y ahora que ya tengo la oportunidad y tengo mis músicos de planta, estoy muy feliz porque sé que tengo un apoyo muy, muy grande por parte de ellos. Normalmente no hablo mucho de ellos, pero en esta mañana quiero compartirles. Yo agradezco de todo corazón a mi requintista, yo digo que es mi requinto de oro, el maestro Denis Legna. En la percusión también está mi hermano Nicolás Parra. En el bajo tenemos a Alejandro Orbe, que es nuevo. Mira, Alejandro lleva como 3 meses aprendiendo junto a Giovanni, porque él ha sido el maestro de cada uno de ellos. Y pues ya tenemos la posibilidad y la oportunidad de también con él compartir en grandes escenarios. Y claro, cómo no agradecer a Giovanni, que ha sido mi mentor, como yo siempre lo manifiesto, la persona que confió en mí y que se puede decir que me dio esa patadita de la suerte con el primer volumen, que tuvimos muchísima acogida por varios medios de comunicación. Agradecerles a todos ellos porque somos un grupo, no solo un grupo de trabajo, sino un grupo de familia. Yo les considero a ellos mis hermanos, porque sin esperar a ellos nada a cambio de mi parte, hemos conformado este bonito grupo y tenemos una bonita amistad entre cada uno de nosotros. Y cómo no, a mi madre, que es mi manager y mi representante, yo le doy las gracias a ella y a Dios por la posibilidad, por la oportunidad de que ella siga junto a mí, junto al grupo, y bueno, siga siendo esa persona que nos guíe. Muchas veces yo como artista cometo algunos errores, pero ahí está ella como madre y como la manager para reprenderme, para hacerme ver las cosas que estoy haciendo mal y nuevamente tomar las riendas en esto, ¿no? Que no es una carrera de 4 años, tengo un título y listo, sino que es una carrera de muchísimos años, de muchísimo sacrificio. Y bueno, vamos adelante mediante Dios me lo permita, con el apoyo del público y también con el apoyo de todos los medios de comunicación. Valeria, cuando tú hablas de una familia en torno a la música, eso significa que sin el aporte de todos quienes están ahí sin formar un equipo, nada es posible. Así es, ellos son, para mí, son mi mayor apoyo dentro de la parte musical y también afuera, porque como te digo, no solo somos músicos ni cantantes, sino que somos un apoyo en sí. Cuando nos necesitamos de alguien, nos escribimos, nos llamamos y ahí estamos para compartir. Tú actualmente ya terminaste la carrera de guitarra. Sí, la carrera de guitarra ya. ¿Has pensado en alguna ocasión pues hacer tu propia música tocando la guitarra y cantando? O sea, de hecho tengo 3 canciones que son inéditas, pero no las he grabado primero y no son del género nacional, son baladas. Uh-huh. Entonces sería de pulirlas un poco y tratar de fusionar, ¿no? Esto de la música nacional. Quizá un bolero puede ser, ¿no? Y intentar ahí meter la letra de la canción. Sería un proyecto muy bonito. Esperemos que, ahorita que lo mencionas, sacar esas canciones del baúl de los recuerdos y, bueno, ponerlos en práctica. Ponerlos dentro de los CDs en tu tercer volumen. Sí, sí puede ser. Bueno, ahorita lo que queremos es, te comento, con este volumen número 2 hay una canción titulada Cantemos Juntos. Nosotros escribimos esta canción para el Festival Viña del Mar hace unos 3 años más o menos. Y el año pasado tuvimos una respuesta por parte de Chilevisión. Y bueno, nuestra canción está escrita para el año 2018. Dios mediante, este año tengo que intentar posesionar la canción en los medios de comunicación, grabar el video profesional también con esta canción, y bueno, rellenar todos los requisitos que Viña del Mar te lo plantea. ¿Qué se necesita, por ejemplo, para, si tu canción ya está inscrita, qué se debe hacer, cómo promover para que sea tomada en cuenta y pueda estar en este espacio? Bueno, lo que yo tengo entendido es que las personas de Chile hacen un sondeo de audiencia. Ellos ya tienen mi nombre, mis páginas, entonces ellos ven con qué frecuencia mi canción está sonada, en qué medios de comunicación, en qué eventos, si es que me invitaron a tal evento por estar promocionando esta canción. Entonces ellos te hacen un sondeo. Y mediante eso, en el mes de septiembre, ya te envían los requisitos, porque hay un montón de cosas que piden. Es como un currículum artístico, pero es muy extenso. Ahora, si se necesita que esa canción esté sonando en los medios de comunicación, sonando también, que el público guste, que empiece a hacerla sonar, ¿a dónde tienen que ingresar? ¿A qué página para que la gente ingrese? Aquellos que nos están escuchando en los 940, que son amigos de la tecnología, pueden ingresar a esas páginas, aquellos que están en el Facebook, como por ejemplo Néstor Bastidas, Guerrero Jazz, Sandra Ochoa Murillo, puedan ingresar, compartir con sus amigos y decir, vamos a apoyar a Valeria Parra, ecuatoriana, para que pueda estar en Viña del Mar. Ya, justamente esta canción nosotros ya la tenemos en el Facebook, estamos compartiendo en mi fanpage, Valeria Parra, me pueden buscar, solo acotar que el Valeria es con Y porque muchas veces no me ubica. Ajá. Está como Valé. Ajá, esa es mi página personal. Ya. Pero la página artista es Valeria Parra con Y. Ya, Valeria Parra con Y, sí, porque no se te puede encontrar fácilmente. Sí, y bueno, sería en el Facebook, también sería en el YouTube, que nosotros subimos los videos, no son profesionales, pero son los videos en los lugares en donde yo me he presentado y he tenido la oportunidad de justamente cantar esta canción. Y también lo pueden hacer a mi página oficial, que es www.valeriaparra.com. Se meten en la sección de música y pueden encontrar todo lo que son la producción del primer disco, más la producción del segundo disco. Y en el segundo disco vamos a poder encontrar esta canción que está titulada Cantemos Juntos. Se la pueden también descargar para que los puedan tener en sus celulares. Y bueno, las personas que gusten de esta canción me la pueden escribir también por medio del Facebook. Y me sugieran, quizá que la retuitee por medio del Twitter, que nuevamente la promocione por el Facebook. Y bueno, me la pueden también pedir en base a las personas que quieran tener este CD en su casa. Bueno, ya sabemos. Vamos a empezar nosotros también en este espacio a hacer sonar Cantemos Juntos y apoyar a Valeria para que pueda estar en Viña del Mar. Yo vengo desde muy lejos, trayéndoles mi canción. Yo Ya estamos de regreso. ¿Qué tal? ¿Les encantó esta bombita? Yo ya sé que estuvieron por ahí dándole, ¿cómo se dice?, la buena vida al baile. Sacando el frío. Sí, sacando el frío en este, a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos da muchísimo gusto que ustedes puedan compartir y ser parte de este programa, que de alguna forma pues nos anima, nos da aliento a través de la música. Bueno, decíamos esta canción Cantemos Juntos. Es importante que también cuando usted la comparte, cuando la comparta, tome en cuenta que lo debe de hacer con un hashtag, ¿verdad? Ajá, pueden solicitarle la canción o escribir en mi fanpage. Y bueno, eso sí, mencionar que pueden también utilizar el hashtag Ecuador Cantemos Juntos, cada palabra con cada letra de cada palabra con mayúscula. Y bueno, eso es para también intentar hacer tendencia sobre esta frase, ¿no? Esa es la frase que cuando comenzó este proyecto hemos intentado utilizarla en todos los medios de comunicación y sobre todo cuando tenemos la oportunidad de presentar esta canción en algún escenario. Así es, entonces nosotros vamos a ayudar a través del Facebook, a través del Twitter, cuando llegue un mensaje de Valeria Parra, ayudemos a compartir con este hashtag que nos acaba de decir Valeria Parra, Cantemos Juntos con mayúscula, las primeras letras, Valeria con Y, para que ella pueda hacer tendencia también en el Facebook. Solamente depende de nosotros en ocasiones también aportar y valorar el trabajo de nuestros ecuatorianos. La canción Cantemos Juntos, ¿a quién le pertenece la letra? Esta canción es del maestro Marc Urdiales, guayaquileño, muy exitoso, una eminencia en la música. Y ahorita que hay la oportunidad, yo quiero mandarle un saludo muy grande, espero nos esté escuchando. Y bueno, a él y a todos los artistas que han hecho posible y que han puesto su granito de arena en todo lo que es la participación para este segundo volumen discográfico. Ahí está, el segundo volumen. Recuerde, usted puede comunicarse con nosotros, marque el 2220966, 2220966, porque a veces los CDs se van a las redes sociales después de cuando no nos han marcado aquí en vivo y en directo, pues se van a las redes sociales, y así que aprovechemos. Aquellos que están en los 940 o también en la www.radiocce.com, marquen 2220966 y pueden llevarse el CD de Valeria, donde está también esta canción que ustedes acaban de escuchar, el trabajo que ella se encuentra realizando para poder ser parte de Viña del Mar. Recuerde que está inscrita para el 2018. Ingrese a su fanpage como Valeria Y. Parra para que ustedes también puedan apoyar y Valeria pues pueda hacer tendencia y que cuando realicen todos estos muestreos que los realizan en este evento internacional pues pueda conocerse el trabajo de Valeria Parra. Queremos enviar un saludo cordial para Edison Hernán Ciavichay García, para Andrea Cóndor y también para el maestro Jorge Jaramillo Gálvez por ser parte de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, Valeria, aparte de estos proyectos que hoy, este proyecto que nos presentas, que es tu segundo volumen, Valeria Parra, mi anhelo, volumen número 2, ¿cuáles son los proyectos que te encuentras trabajando? Bueno, se nos viene agosto, el mes de las artes, y bueno, estamos trabajando para poder también presentarles un bonito show en el mes de agosto, justamente con la Municipalidad de Quito, para poder estar en los eventos públicos, y porque es una gran oportunidad, porque hay muchísimas personas que tú tienes conocimiento que se acercan a estos eventos que son totalmente gratuitos y hay la apertura para que de estos eventos se puedan tener nuevas presentaciones y nuevos lugares donde poder llegar. Ese es el proyecto que tenemos ahora, intentar posicionarnos en lo que es agosto, mes de las artes, y bueno, para los próximos meses ya lo que sería ya la producción del primer video profesional de Valeria Parra. ¿Cuán importante, por ejemplo, es la presentación de a veces de los CD y también los videos? Bueno, es que muchas veces uno manda las cartas de presentación para los diferentes GATS y también para los eventos que públicos se podría decir, pero ellos también te piden no solo texto, no solo voz, sino que quieren verte en escenario, cómo eres, cuál es tu presencia, cuál es tu estilo, cómo te desenvuelves, cómo el público reacciona ante tu participación en el escenario. Es por ello que también es muy importante la parte visual, que las personas me conozcan visualmente y no solo audible, sino que me conozcan, que vean cuál es el trabajo que se realiza, quiénes son mis músicos, cómo componemos ese grupo, ese conjunto. Y es por eso que nosotros queremos ya grabar el primer video. Es un poco costoso, la verdad, pero bueno, vamos a intentar mediante algunos auspicios que he intentado gestionar en estos días. Tengo que hacer todavía algunas llamadas, esperemos que nos puedan ayudar y que nos puedan apoyar para que esto se dé de la mejor manera, ¿no? Y como te digo, poder rellenar toda esa carpeta artística que nos solicitan allá en Chile. Ahora, ¿tu carrera de comunicación te ha ayudado muchísimo en el desarrollo de tu profesión también como es la música? Bueno, por eso mismo es que yo decido seguir esta carrera de comunicación social, ¿no? Para que exista esa conexión entre el artista y los medios, los diversos medios de comunicación que existen en la actualidad. Y sí, me ha dado bastante acogida en radios, también en radios online, que es lo que está ahorita un poco más de moda, en todos los programas digitalizados también. Y bueno, gracias a ello también tuve este contacto para poder crear mi página oficial, que es www.valeriaparra.com. Y mediante esta oportunidad de poder también gustar de la locución, porque una vez terminada mi carrera, esto es lo que me gustaría hacer, estar tras un micrófono, pero ya locutando. No haciendo ser, radio. Ajá, no ser solo la que responde las preguntas, sino la persona que también elabore esas preguntas. Pasar al otro lado. Uh-huh. Bueno, Valeria, aprovechamos para mandar un saludo para Fabián Pancho, para Pablo Velasco Casteló, para Ivonne Molina, para Guerrero Jazz, que continúan con nosotros siendo parte de este programa. Vamos a irnos con otro tema musical y al regresar pues estaremos ya para concluir este trabajo. Y hay un tema que lo anunció precisamente Valeria al inicio del programa, ¿no? Era el campanario. Sí, en el campanario. Vamos entonces nosotros a escuchar este tema musical, cómo sonaba en aquellas décadas atrás, y veamos acá en la voz de Valeria Parra. De un viejo campanario. ofende, rezando por mi amado en el reclinatorio de un viejo campanario. Las horas me sorprenden, rezando por mi amado en el reclinatorio. Seguimos nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a ir finalizando ya esta participación, Valeria. Pero, ¿cómo miras tú este proyecto, de alguna forma, de que en los medios de comunicación se pueda escuchar el uno por uno, 50-50? Bueno, esta ley ya es algunos meses atrás. Y hay radios como la de la Casa de la Cultura que sí respetan, que te dan ese espacio para que tú como artista nacional, como artista ecuatoriano, tú puedas difundir contenido nuestro. Pero también existen medios de comunicación que no te dan todavía esa apertura. Todavía no he tenido el desagrado de toparme con estos medios de comunicación que solo promocionan o difunden durante todo el día otros tipos de géneros. Yo en lo posible he intentado ir a topar las puertas de los medios de comunicación que sé que dan ese espacio para la música nuestra. Es decir, escucho, veo por medio de otros artistas, colegas míos, que no hay ese espacio que supuestamente tiene que haber. También tenía entendido que sí hay un 50-50, pero lo que yo considero que está mal establecido es que no dicen que de ese 50% que es de extranjero, bueno, ya que lo difundan, pero del 50% que tiene que ser nacional, son artistas ecuatorianos, pero no promocionan ni dan auge a la música nacional, sino que se van para otros géneros. Entonces, yo, desde mi punto de vista, no entiendo cómo se está midiendo esto, porque si es que con esta ley que se estaba aprobando, se necesita que la música nuestra tenga un poco más de espacio y que sea... Entiendo que se decía que música ecuatoriana es toda la que interpretan los ecuatorianos, pero tú te estás yendo al hecho de que debería haber también ese porcentaje y una exigencia para lo que es el género ecuatoriano. Exacto, porque si no, o sea, sería prácticamente algo similar, porque como ya te digo, es verdad que tienen que hacer artistas ecuatorianos, producto ecuatoriano, pero no todos cantan música nacional. Entonces, yo creo que se estaría volviendo a lo mismo. Deberían haber una ley que, o sea, de ese 50 una también, norma, un reglamento, o un, ¿no?, que pida que de ese 50, yo que sea un 25 sea de nacional y otro de los otros géneros que los ecuatorianos quieran cantar. Para que exista eso de valorar nuestra cultura y también hacer que los jóvenes escuchen lo nuestro. Bueno, Valeria, nosotros te deseamos muchísimo éxito, que en este 2018 puedas estar en Viña del Mar. Gracias a todos los oyentes, gracias a todas las personas, que sería importante que se unan a buscar el fanpage de Valeria Parra con Y y puedan compartir su canción con el hashtag Ecuador Cantemos Juntos. Hashtag Ecuador Cantemos Juntos, y ayuda a hacer tendencia tanto en el Facebook como también en el Twitter, para que Valeria pues pueda cumplir con ese sueño. Como siempre, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Siempre es un honor tener a los artistas aquí en este espacio de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchísimas gracias a ti, Laura, a la radio también por darnos esta gran oportunidad, esta gran acogida. Y bueno, a todas mis personas que ya de a poquito se van sumando y van siendo más y más seguidores en esta fanpage, yo agradecerles de todo corazón. Por favor, no dejen de pedir esta canción, Cantemos Juntos, es algo muy importante, un requerimiento que necesitamos. Y bueno, también quiero dar mis números de contrato para las personas que me deseen tener en sus eventos. Lo pueden hacer al 099-588-1477, lo reitero, 099-588-1477 o al 2446-276. 2446-276. También me pueden ver por medio del YouTube en mi página oficial como Valeria Parra, seguirme en Instagram, seguirme en Twitter y también visitar mi página www.valeriaparra.com. Bueno, y con esto agradecemos a Jorge Salazar Rentería, Marta Palacios, también por estar viendo nuestro programa a través del Facebook, Jorge Jaramillo Gálvez, Jorge Enrique Aldián, Juan Jean-Pierre Aguilar, los príncipes de Cancún. Y bueno, Marta dice, hola Laurita, te envío, dice, un saludo. Bueno, y hay algunos también datos que nos hacen llegar en este instante. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y recuerden, hoy no llamaron al teléfono acá, así que estaremos promocionando este CD a través de las redes sociales. Radio CC, recuerde. Y les decimos gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.